Están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Estamos escuchando un poco de rock ecuatoriano. A continuación les propongo que escuchemos a Metamorfosis. Ellos se juntan en el año de 1989 en la ciudad de Quito por iniciativa de tres compañeros del Colegio San Fernando: Carlos Ramírez en la guitarra, Santiago Ruiz en el bajo y coros, Juan Tapia en la guitarra. Y luego se juntaría Washington Vicente en la batería. De su álbum anónimo, Metamorfosis, nos interpreta Autopsia. Y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. Y la luna se volvió roja como sangre. Y se abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como de un gran horno. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Thank you. continuamos. Ahora escuchemos a Sobrepeso, cuarteto que se inició su actividad musical en el año de 1993, con una propuesta propia que fusionaba el hard rock con el blues, el funk y ritmos latinos. El camino recorrido por Sobrepeso ha sido bastante difícil, ya que en esos días, en el inicio, en la ciudad de Cuenca no se contaba con bares o lugares en donde se presenten bandas de rock en vivo. Escuchemos a Sobrepeso. De La Ruleta nos interpretan El Ascensor. A continuación vamos a escuchar a Sally Mileto, según los entendidos, una de las mejores bandas que se formó en Quito, Ecuador. Ellos se convirtieron en una banda de culto. Su carrera se basa principalmente en la autogestión, la perseverancia y la conciencia del valor creativo de sus músicos integrantes. Ellos se denominan rock libre ecuatoriano. Sally Mileto, de In Situ, álbum que fuera publicado en el año de 2004, nos interpretan Miles de días en el vértice suicida. Thank you. Continuamos, ahora escuchemos a Curare, agrupación quiteña que transita de manera independiente desde el año 2001 por los caminos del metal, específicamente del folk metal andino o como ellos lo llaman, longo metal. Curare nos interpreta Creo en mis huacas. Hey!

En la década de los 70 también en Bolivia se formaron algunas agrupaciones muy interesantes. Una de ellas es la banda 50 de Marzo. Ellos en sus inicios tenían influencia de Cream, Jimi Hendrix y Santana. Luego se regresan la mirada hasta Argentina y ven que se está gestando un movimiento con características muy particulares que se expresaba en español, de la mano de grupos como Almendra, Los Gatos y Manal. 50 de marzo de una recopilación realizada en el año 2001 nos interpretan Ayer y Hoy. están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, escuchando Identidades y Encuentros. Estamos escuchando algo de rock en nuestro idioma. Ahora les propongo, desde Brasil, escuchemos a Terreno Baldío. Es considerado por muchos como una de las bandas más originales y que más resaltaron en la década de los 70 en Brasil, en el género del rock progresivo. Esta banda, Tierra Baldía, se formó en el año de 1975 y en 1976 sacaron su primer disco homónimo, que lleva por nombre el nombre del grupo. De este disco escuchemos Este Lugar. Thank you. A continuación vamos a escuchar al grupo Ciruela. Este grupo se formó en el año de 1972 en el estado de Tamaulipas y su formación original la componían el guitarrista César Cal, el bajista Saúl Soto, el vocalista Daniel Valens y el batería Guillermo Garibay. Su sonido estaba muy influenciado por Hendrix y Ten Years After, entre otros. El grupo Ciruela nos interpreta Padre. Vamos a escuchar una canción más, pero antes me despido. Les invito para encontrarnos y hacer un nuevo recorrido a través de diversos géneros y de diversos estilos musicales el día miércoles a las 17 horas. Nos vamos a despedir escuchando a La Renga. Esta es una de las bandas argentinas de rock más importantes que surgieron en la década de los 90. De la mano de una música conocida como rock and roll fuerte, duro y tradicional, con influencias claras de la escena internacional de los años 70. La Renga, de su álbum Insoportablemente en Vivo, nos interpreta Hey Hey My My. We'll be right back.

Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera.